Hoy va a ser un programa muy especial, no solamente para mí, espero que sea también especial para toda la gente, porque por empezar, bueno, voy a estar de este lado sola y vamos a tratar de enfocar más que nada en la Somó o en la mujer. En la Somó sería la mujer mapuche o en la mujer en general, ¿no? Hablar, vamos a estar escuchando toda música de mujeres, cantadas por mujeres. He hecho esa selección ahí con la ayuda de la cumpa. Y también vamos a estar escuchando Epeu de una ñaña, escuchando Tahil de una ñaña. Y también vamos a escuchar poesía escrita por nuestras lamien. Vamos a estar hablando también del 12 de octubre, lo que significa hacer un recorrido por lo que fue el juicio al médico Walter Aguiar en la ciudad de Esquel. Si llegamos a tener la comunicación, vamos a ver cómo vamos con los tiempos. Nos comunicaremos con Vanessa y Auca, que andan por la ciudad de La Plata. Como novedades, tenemos una pronunciación de la UACH y algunos comunicados. Y como le decía anteriormente, vamos a tener un EPEU que habla de una ñaña y una poesía que escribió una lamien del Gulumapu. Ahora los invito a escuchar el primer tema musical. Como decía, va a ser toda la música cantada por mujeres que hacen canciones muy bonitas y también como para ir rompiendo un poquito este frío, este hielo de la tarde, porque se ha puesto bastante frío por acá, por la zona de la comarca. Antes de irnos al tema musical, quiero hacer un especial saludo para Tañi Puñén Somó y también para mi Pichi Malén, mi nietita, Cachileu Fupuquén, que está visitándonos. Así que muy felices de estar compartiendo acá el programa. Vamos al primer tema musical. Lo que vales la vida. cagada que hizo el gobierno en ese momento nos cagó a palo, disculpen la palabra, y nos detuvo. Así hemos crecido. ¿Ustedes piensan que nosotros nos van a dar miedo los palos, los gases, las balas? Si ya nos han baleado un montón de veces, no nos han dado más alternativa que luchar con todos los medios que tenemos a disposición. Bueno, escuchábamos a Amparo Ochoa y el tema musical que escuchábamos, tan lindo, que describía también a la mujer, se llama justamente Mujer. Bueno, como yo salí tan embalada en el primer bloque, así como que me soplaba el currús, de más que como un currús, parecía un remolino, se me hizo un remolino, un meulén acá. Y me había olvidado dar los números de contacto. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono fijo, que es el 4493-150, o lo pueden hacer mandando su WhatsApp al 2944-802315. También nos pueden escuchar vía internet, www.fmalas.org.ar. Y quiero aprovechar el momento para enviar un gran saludo a una ñaña que sé que me dijo que hoy va a estar escuchando el programa, allá por la zona de Comodoro Rivadavia, la ñaña Rosita Kupul, Piucol, y a Lamien Cruz. Vaya para ellos mi gran cariño. Tuve la suerte de conocerlos hace poco tiempo y se entabló un lazo muy lindo, propio de los mapuches. También quiero enviar un saludo especial a todos los presos políticos mapuches, exigiendo su libertad, su fortaleza, para ellos todo el Nehuen, de parte de todas las Zomó. Y en especial al Lonco Facundo Yonihuala, que es el preso político que tenemos de acá, del Puelche, digamos, que está allá en la zona de Gulumapu. Entonces, un saludo muy grande para todos ellos, mucha fuerza. Y como siempre le digo a todos, la libertad está en nuestro espíritu, Pulamián. Nehuen. Y bueno, pasando un poquito a otro tema, hoy quería hablar un poquito del 12 de octubre. Generalmente, los últimos años se ha venido hablando siempre del 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios. Y yo quería hacer un pequeño comentario sobre esto. Siempre se dice que la historia la escriben los que ganan, y esta no es una excepción. Nos dijeron que un 12 de octubre habían desembarcado la tripulación de Cristóbal Colón en el Caribe. Pues primera mentira. En realidad fue un 10 u 11 de octubre. Y esta fecha fue cambiada o corrida para el 12 de octubre, ya que se celebra, se conmemora una fiesta de la Virgen, que después pasó a ser patrona de esos lugares de Centroamérica. Entonces, ¿cómo está enmarcada la historia? ¿No? Enmarcando, como quien dice, mataban dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado, la invasión que traían, y el cristianismo, la imposición del cristianismo, de esa nueva religión. Pero no podemos hablar de la llegada de los colonizadores y no hablar de posteriores desembarcos de piratas, expresidiarios que fueron mandados desde la misma corona a estas tierras lejanas, a saquear, a buscar riquezas y a matar. Particularmente creo que la historia escrita del antes territorio libre, ahora América, está plagada de mentiras, pero lo real es el genocidio. Desde el territorio de los Sioux, o los pueblos originarios que vivían en la zona de Canadá y Estados Unidos, hasta los que habitaban bien al sur, como los onas y los yamanas o los alacalufes. Sus culturas fueron arrasadas, transformadas y en algunos casos desaparecidas. Y en el caso de nuestra cultura mapuche, el genocidio llega hasta estos días. Hablar de la prohibición de hablar nuestro idioma, en la endemonización de nuestras creencias y en los mejores casos la tergiversación de tales creencias. ¿Cómo es esto? Un ejemplo muy claro, a nuestras Lamien Machi se las consideraba brujas, y ya sabemos lo que pasaban con las brujas desde la Europa. Y la tergiversación en el sentido de que querían transformar, por ejemplo, nosotros como pueblo mapuche creemos en los puñén de los lugares, diferentes lugares, diferentes zonas. Y ellos nos querían poner como que creíamos en varios dioses, ¿no? Como de alguna forma ellos querían imponer a sus dioses a nuestras creencias. La mala interpretación de nuestra lengua, también buscando una traducción para cada cosa que, para cada palabra dicha en mapuzungún, cuando en realidad hay términos mapuche que no están definidos, no tienen una definición del castellano, es mucho más amplia, puede ser. Pero sin embargo, ¿cómo se trató de que cada cosa también sea dicha en castellano? Cuando hay palabras que solamente se pueden pronunciar y tienen su significancia, digamos, en el mapuzungún. Y hablando de todo esto, también quería hacer referencia a algo que había escrito Edward Said, donde dice: solo recientemente los occidentales han advertido que lo que ellos dicen de la historia y las culturas de los pueblos subordinados puede ser desmentido por esos mismos pueblos que hasta hace muy poco veían como todo, desde sus culturas y territorios hasta sus historias, eran absorbidos directamente por los grandes imperios y los discursos de sus diversas disciplinas. Entonces tenemos que hacer un recorrido de lo que significó el desembarco de los primeros conquistadores en Centroamérica y cómo se fue extendiendo esa, más que conquista, avasallamiento, muerte y genocidio hasta nuestros lugares, hasta lo que es hoy el Puel Mapu, también Gulumapu, y cómo eso se extendió hasta el sur de lo que en la zona de Tierra del Fuego, donde habían muchos navegantes originarios que se dedicaban directamente a la navegación, cómo se fue extendiendo y cómo exterminaron completamente muchas culturas. Y cómo muchas veces también quisieron hacernos creer de que a los mapuches también estábamos extinguidos. Eso lo puede uno vivenciar cuando, los otros días cuando comentábamos con la Pulamien, cuando uno visita el museo que se encuentra en San Carlos de Bariloche, en el Centro Cívico, y donde dicen que esos son objetos pertenecientes a lo que los antiguos habitantes, o sea, la gente que habitó antiguamente esos lugares. O sea, no es lo mismo que diga que hay gente antigua habitando, sino que gente que antes había habitado. Y en realidad no están hablando de que esos territorios siguen siendo territorio mapuche y que Furiloche se caracteriza por ser una de las ciudades con gran población mapuche. Y decía cómo también nos quisieron hacer creer que a nosotros nos habían desaparecido, por más que nos impusieran esta lengua. Y en busca de volver a encontrar esa esencia, es que estamos y es que queremos aportar de alguna manera mediante estos encuentros o juntarnos con Pulamien, encontrar otra vez nuestra cultura, nuestra esencia, nuestra lengua, nuestra música, nuestra espiritualidad, nuestro ser mapuche. Y en busca de eso estamos. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo, reitero los números de teléfono, al 4493-150 o al 2944-802315. Mando un saludo grande para todos los lamien que están escuchando en diferentes partes, a la gente de Rosario, los cumpas que siempre están atentos a escuchar nuestro programa, a la gente del Gulumapu, donde se repite la programación, a la gente que escucha Radio Fogón también, que se emite los miércoles, se repite, a las 6 de la tarde. Y ojalá próximamente podamos llegar a otras radios, así Pulamien, que también están en otros pueblitos un poquito más alejados, puedan escucharnos y ser parte también de este programa, porque también nos pueden hacer llegar sus novedades, sus encuentros, su CPU, como decíamos al comienzo de los programas. Todo es bienvenido y para eso tenemos este espacio, para poder hacernos escuchar como mapuches. Bueno, ahora vamos, los invito a escuchar una nueva canción de Amparo Ochoa, en este caso, Malinche. Vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio los hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Tañi Mapu es el lugar donde habita nuestra espiritualidad y es donde nuestros pichiqueche crecerán. Somos un pueblo que ha luchado siempre. Han asesinado y nos han encarcelado, pero no nos podrán eliminar. Somos agua, somos viento, somos semilla, somos el brote de la Mapu. Amulepe Tain Huechan. Bueno, de vuelta acá estamos en el programa Frentren Nehuen y quería leer un texto que escribieron los cumpas, los buenois de La Oveja Negra, y que dice lo siguiente. El 12 de octubre nos representa el encuentro de dos mundos. Ese fue el día en que comenzó una de las más atroces guerras. En términos generales, se produjo en América una destrucción poblacional de un 90%. Es decir, la pérdida aproximadamente de 70 millones de seres humanos. Y esto sin contar los esclavos extirpados de África. Todo el tipo de comparación entre atrocidades puede ser una atrocidad. Pero dada la propaganda que se le da a algunas, o el ocultamiento sistemático que se mantiene en torno a otras, no podemos dejar de señalar que ninguna de las grandes matanzas del siglo XX puede compararse con la hecatombe desencadenada en suelo americano a partir de 1492. Tampoco es cierto que el mal llamado descubrimiento, el hombre de hecho llegó a este continente hace por lo menos 15.000 años, haya sido un acontecimiento casual. Fue más bien la culminación de un proceso acumulativo de experiencia, de exploración y conquista, y de perfeccionamientos tecnológicos que se dieron en los años previos a la colonización, en algunos países de Europa, especialmente en Portugal y España. En el siglo XV, la experiencia de Portugal en la exploración atlántica hacia el sur respondieron a las necesidades tanto de la nobleza debilitada como a la de los mercaderes por extender las rutas comerciales. Luego de varias expediciones infructuosas, recién a mediados del siglo XV, se beneficiaron con tierras, con recursos como marfil, pimienta y oro, pero sobre todo con el tráfico de esclavos negros. Esto llevó a nuevas inversiones e innovaciones y técnicas de navegación que los españoles aprovecharon para sus propias expediciones hacia Oriente. En esos momentos, las distintas regiones europeas comenzaban a especializarse en la producción para el comercio a larga distancia. Los mercaderes se constituían en una figura clave del periodo en que la producción para el intercambio comenzaba a generalizarse cada vez más, desligada de las necesidades directas. Florecían ciudades, puertos como Brujas, Amberes y Ámsterdam, a la vez que se introducían múltiples innovaciones en los diversos tipos de financiación, tales como letras de cambio, crédito, etc. Y escuchando también, haciendo un poquito referencia al tema musical que escuchábamos, ¿cuánta razón tiene cuando con esa colonización y ese desembarco también trajeron tanta división a nuestros pueblos y que quedó implantada como una maldición, si se quiere, porque escuchábamos la canción y hablaba de muchas veces cómo nos dejamos envolver y también sonreímos alegremente ante la apariencia de un europeo o uno de estos gringos o estos turcos que han venido a esta zona, y cómo muchas veces dejamos y le damos la espalda a nuestro propio lamien. Cosa que tenemos que empezar a revertir, sí o sí, tenemos que respetarnos más entre pulamien y también a creernos más. También creo que tenemos que ser un poco selectivos, porque lamentablemente estamos atravesados por tanta colonización, tanto capitalismo, que mucha de nuestra gente se ha inclinado más para el lado del enemigo que del lado nuestro. Pero es donde nosotros tenemos que rejuntarnos, reorganizarnos y continuar esta lucha que hemos empezado hace ya bastante tiempo, en este camino de recuperaciones, de reconocimiento y de volver al territorio, sobre todo, como siempre digo. Bueno, pasando a otro tema, se llevó a cabo desde el 8 al 11 de octubre en la ciudad de Esquel el juicio al médico Walter Aguiar. Y dice lo siguiente. 1. Rechazar los planteos de la nulidad e inconstitucionalidad del artículo 157 del Código Penal realizado por el defensor oficial Fernando Machado en la audiencia de debate. Condenar a Walter Augusto Aguiar como autor penalmente responsable del delito de revelación del secreto artículo 157 del Código Penal a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, cuya ejecución se deja en suspenso, e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por 3 años y 6 meses. Imponer a Walter Augusto Aguiar que durante el plazo de comisionalidad de la pena impuesta cumpla con las siguientes reglas de conducta: fijar residencia y someterse al cuidado del patronato. 4. Ordenar la extradición de testimonios y remitirlos al fiscal federal Esquel para que ejercite las obligaciones propias de su estado en relación al inspector Caporaletti y al comisario Terremoto de la Policía Federal Argentina. Seguiremos luchando para que se haga justicia y se sepa la verdad. Nos llegaba esta... Compartíamos esta transcripción del fallo que dio la doctora Eva Parcio en la ciudad de Esquel, la cual condenaba a 1 año y 6 meses de prisión, pero en suspenso. O sea que, más allá de que se lo encontró culpable o responsable de tal atrocidad, no va a ir a prisión directamente. Así que nosotros, como siempre decimos, nunca confiamos en la justicia, pero esta vez, una vez más, fueron muy blandos, son parte también de la misma justicia, ¿no? Lo del médico este sin ni un tipo de moral, que el día en que encontraron el cuerpo de el Güenuy Santiago Maldonado, lo empezó a enviar a todos los contactos, y que eso se viralizó, y lamentablemente cuando parte de su familia, de la gente que lo había conocido, de toda la gente que lo estaba buscando sin conocerlo, realmente fueron momentos y días muy dolorosos, porque esas imágenes se fueron replicando por muchos días, y la verdad que es una broma de mal gusto, se podría decir, el fallo, porque no es nada. Pero bueno, todo el montaje que hizo por parte de la Policía Federal. También espero que sirva para que la gente se dé cuenta de cómo se gasta el dinero, que después no hay para otras cosas, pero cómo se lo gasta en vallados, en personal que vigilaba cuidadosamente los alrededores del juzgado, cuando en realidad no pasó nada, no iba a pasar nada. No sé qué se esperaba. Pero bueno, cualquier excusa es buena para malgastar el dinero público. Y este fallo realmente lo repudiamos, como repudiamos a este médico y a toda la Policía Federal. Eso nada más, y decirle que Santiago Maldonado, el Güenú y Santiago Maldonado, estará presente ahora y siempre. Bueno, después de esto vamos a ir al próximo tema musical. Para mi pena, aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera, para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Poquito nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya te irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde eso un blanco manzanillón. Poquito nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mi ser. Te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Marimarila miel, marimaris peni. Hola, este es Alas 89.1. No, no me digas que grabaste. Fue grabado. Cumelecay mi inteca, cumelecay, cumelecay mi inteca, cumelecay. Atención, viene la publicidad. Llegó la publicidad. Mata fuegos, mata fuegos, el bolsón. 30 años. Seguridad personal e industrial. Todo en cargas de extintores. Señalización, y para su vehículo. Y para su vehículo. Matafuegos El Bolsón, en Onelli 3224. Matafuegos El Bolsón. Copetel, siempre algo más. En telefonía, 24 horas de llamadas locales gratis. 10% de descuento en larga distancia nacional. Bonificaciones en todos los servicios adicionales. Solo para asociados. Copetel, siempre algo más. Copetel, bien de todos. Desde un recóndito punto asimétrico de este terráqueo mundo infernal se oye el omnímodo grito de un rapsoda pregón ubérrimo del mal social. Yo vengo grávido como una esférica mujer simbólica llena en preñez con miles mágicas palabras bíblicas de un nuevo oráculo que yo forjé. Voces del Alma, sexta temporada, viernes 21 a 30 horas. Distorsión, literatura, contracultura. Programa Apertura, viernes 6 de septiembre, 89.1. Me mandaron a estudiar violín con el padre Rosens. Y un día me descubrió que estaba tocando música folclórica en el violín, cosa que él no podía admitir. Yo tenía que tocar el método de Fontova. Si no decía por Marineras, por Landó, con mucho respeto a la música afroperuana. Desde este sábado 10 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, todos llevados por la chacarera, por la música santiagueña. El último verso empieza este viaje musical por los sonidos latinoamericanos. Negra, negra que te quiero, Rosa, negra presuntuosa. El último verso. La música la llevo dentro, ustedes no me la pueden quitar. Bueno, se acabó la publicidad. Finito. Don Mateo. Ya sé. Acá. FM Alas 89.1. Piedra, piedra. Radio Comunitaria. Ahora el 25 de mayo 654. En el nuevo nido. A ver. Aquí estamos nuevamente en Santén de Buen por Radio Alas, Radio Comunitaria. El territorio es algo importante para nosotros, por eso, que cuando uno nace también tiene que morir. Eso es palmapuche, es una ley. Y continuando acá en el programa Frenchen Neguen, vamos a reiterar los números de teléfono insistente para que alguien, a ver si los Pulamien están escuchando. Pueden comunicarse al 4493-150 o mandarnos su WhatsApp al 2944-802315. También nos pueden sintonizar, escuchar por www.fmalas.org.ar. Reiterar mi saludo a Pulamien, a Auca y a Vane, que están por allá, por la ciudad de La Plata, creo. Y ahora quería leer un poquito sobre una pronunciación que hizo la Asamblea, la Unión de Asambleas Chubutense, en Yala la UBAT, 5 y 6 de octubre del 2019. Descargó su equipaje de dice, reunía las asambleas de las ciudades de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Lago Puelo y Esquel, junto a las comunidades mapuches, tehuelche, de Xalalaubat, Laguna Fría, Chacay Oeste, Costa de Lepa, Nehuentogain Inchin, Frentren Kimun, El Escorial, Lof Lefimil, Lefimí, Machín de los Cual, vecinos y vecinas del Salitral, Lagunita Salada y Gangán. Rescatando el enorme grado de involucramiento de la comunidad local y vecina en análisis de los hechos, el debate y la discusión de la información disponible, es que venimos a manifestar. Denunciamos la manipulación por parte de intendentes y futuros intendentes, jefes comunales, en complicidad con el gobierno nacional y provincial, apoyados por intereses meramente personales, económicos y compromisos ya asumidos con las empresas mineras para la zonificación, sin el acuerdo ni consulta previa a los pobladores de la meseta, como así también a directivos escolares de Chacay Oeste y Telsen, al Instituto Provincial del Agua, IPA, el cual oculta los análisis reales, bacteriológicos y químicos del agua proveniente de las tomas del río Chubut, a la Fundación Green Cross, junto a sus pequeños emprendimientos acoplados al vaciamiento de los bienes comunes, a los psicólogos sociales de Puerto Madryn y antropólogos que realizan encuestas acerca de las necesidades poblacionales de la meseta, con el único fin de aportar datos a las multinacionales para sus propios beneficios corporativos. Estas instituciones otorgan asistencialismo e insumos a todo tipo, a modo de espejitos de colores, entre ellos mochilas y pendrive a las escuelas, ropas y eventos a los clubes deportivos locales, mínimos aportes a las comunidades que se encuentran olvidadas por el único responsable, el Estado, construyendo precariamente plazas, restauración de calles, instalando internet, implementos y capacitación de periodismo y radiodifusión a gente de la comunidad para una radio local en Gangán y Gastre, con el fin de convencer a través de este medio la comunicación, utilizando la instalación de la biblioteca del pueblo para tal fin. Colocan calefacción, pintan escuelas, llevan de paseo a los abuelos, especialmente Genaro Pérez, extralimitándose en el papel de jefe comunal electo de la comunidad de Gastre, ofrece favores en manos de las mineras para los pobladores, como plantas potabilizadoras, combustible para los generadores, entre otros. Denunciamos la apropiación ilegítima del territorio ancestral donde se encontraba el enterratorio Chenque, Mapuche, Tehuelche. Allí luego se ubicó el proyecto Navidad. El mismo fue adquirido mediante transacciones fraudulentas con empresas megamineras y a través de papeles ilegítimos. Repudiamos radicalmente cualquier intento de derogación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, lo cual es una invitación a quedar impune toda la contaminación en nuestro territorio. Una vez más, nos encontramos reafirmando que sin licencia social no hay explotación. Megaminería posible, denunciamos todas las formas y estrategias para quebrar, comprar y dividir a las comunidades. La licencia social es otorgada únicamente por cada uno de los y las ciudadanas de la provincia del Chubut. Vemos con preocupación que ante la crisis desatada en la provincia, efectivamente, las mineras han tomado el rol de un Estado ausente con el espurio fin de lograr la apertura de la mina y la licencia social que no tienen ni tendrán para explotar la megaminería prohibida por la ley provincial. Diputados, diputados y gobernantes, si eligen continuar con ese accionar entreguistas a las empresas multinacionales que acechan nuestro territorio, serán responsables de la devastación irreversible del territorio, del deterioro de la salud de la población, del saqueo de las riquezas actuales y potenciales, de entregar nuestros bienes comunes en manos de corporaciones que solo buscan llevarse todo, dejar miseria y del envenenamiento y perpetuidad de las aguas y suelos de la provincia. Es por esto que la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, UACH, se declara en alerta, en estado de asamblea y movilización permanentes ante cualquier avance o posible intento de implementación de la megaminería en el territorio del Huelmapu. Seguiremos insistiendo a los gobiernos que insisten y aboguen por su futuro, por un futuro mejor para todos y todas. Seguimos firmes en nuestra postura en contra de los proyectos megamineros y del fracking. Las empresas hidroeléctricas, como también de los proyectos de cultivos transgénicos ubicados en la costa y valle del Chubut. A los 10 años de la recuperación del LOF de FIMIL, reivindicamos las recuperaciones territoriales que se han llevado adelante. No es no, no pasarán. El agua, la tierra y la vida se defienden. Fuera la Pan American Silver del Chubut y de la Argentina. La meseta no es zona de sacrificio. Bueno, esta es la pronunciación que tenía la UACH, muy interesante, muy, muy descriptiva de todo lo que está pasando en toda nuestra zona, en el Huelmapu. Y nos sumamos a este pronunciamiento, a este repudio generalizado de todos, de Pu, Huenuy, los Cumpa, los Lamien, comunidades, habitantes de estos pueblos pocos conocidos y donde también a veces es muy difícil llegar, y que uno de los problemas mayores que tienen es la falta de agua. Y adherimos a este documento de la UACH. Bueno, ahora para ir cortando un poquito, vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado. Acá nos llega un mensaje, dice: aguante Frente Nehuen, acá escuchando la radio desde Constitución, Renatuimi, a todo ritmo. bueno, vamos, sí, vamos a un tema musical y ya continuamos en el programa. Yapinilken mapu, yapinilken, yapinilken mapu, yankinagame kei, futaki gachanko, peino maitainchi, ulangenanei langen, langenanei langen, liukongame kei, treketreken lumeu, futaki gachanko, peino maitainchi, ulangenanei langen. Chafing a feliumai, patotutung a liumai, wakuatung a chikomeu liu confema yulamgen, asukurang a liumai, liu a feliulamgen, arekomu patotukun a liumai, Argo fen me ulju a fel ju langen Cha fige main chiu a sukura angel ju ma il ju a fel ju langen Argo mu patro tu kun el ju ka langen ya pinil ken mapu ya pinil ken mapu Yang ke naga me kei puta ke ga tranko El territorio es algo importante para nosotros, por eso. 7 años de relación. Uno nace, también tiene que morir. Eso es palmapuche, es una ley. Y escuchábamos un tahil de un tahil mapuche, sí, cantado por Ahí me peiné, no me salía el nombre. Bueno, descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrún y Yangur, el Tibú, la machi mineral, el... Y aquí volvemos al programa Frente en Nehuen, y como decíamos en el inicio, hemos transitado varias etapas, nos van a quedar algunas todavía sin poder hablar. Me hubiese gustado hablar un poco más de lo que pensamos, la Somó, sobre toda esta cuestión de los encuentros nacional o plurinacionales, como se está pidiendo por allí, de mujeres. Me gustaría también, para un próximo programa, tal vez tener la opinión de Pulamien, Pusomó, qué pensamos, porque muchas cuando alzamos nuestra voz o decimos nuestra desconformidad por algo, muchas veces somos tildadas de feministas, y yo no me considero feminista, pero sí voy a defender mi ser, esto es lo que soy, lo que nací, una Somó, y que nos respeten y que nos... y que vamos a ocupar lugares que muchas veces por una cuestión ancestral o tal vez muy, muy colonizada nos han relegado a básicamente en la parte nuestra tenemos que hacernos sentir mucho, ¿no? Tener como mucho Nehuen para que realmente se den cuenta, parece, los demás, de que somos capaces de tanto, ¿no? Y creo que parte, gran parte de toda esa cuestión que nos han querido dejar como más débiles a las mujeres, no quieren ver los estrategas que somos, lo valiente que son Pulamien. Se ha demostrado en las recuperaciones. Estrategas, digo yo, porque más de una vez ellos arman cosas que después para los otros que ven de afuera pueden quedar como que quedan resguardadas, cuando en realidad es una estrategia que se ha manejado entre Pusomó. Recordando muchas cosas que han pasado de este lado, que pasan del otro lado, o para proteger a también para resguardar algún lamien que no quiere ser encontrado. Creo que cuando a las Somó, a las mujeres en general, nos tratan de débiles, o que tenemos que ajustarnos a ciertos criterios que están impuestos ya en una sociedad, no es más que la demostración del miedo que nos tiene a este poder descomunal que tenemos las mujeres. Y que eso se siente cotidianamente en las madres, en las niñas, en las abuelas, en las ñañas, en todas. Así que mi gran saludo, hago este paréntesis especial porque sé que muchísimas mujeres, miles de mujeres, se estuvieron encontrando en la ciudad de La Plata, y que mujeres y disidencias, por supuesto, porque estos de la cuestión de los géneros y cosas así son tan impuestas para mí por el Winca que vino del otro lado, que yo personalmente no me lo creo. Así que llámenme como quieran, pero llámenme Somó. Y quería compartir, haciendo mi reconocimiento a todas las ñañas que viven en el campo, y que muchas veces, por más que tengan su compañero, se quedan solas haciendo todos los trabajos, porque bueno, los compañeros se van a esquilar o se van a hacer algunas changas. Sabemos que hay una temporada de esquila donde se van en comparsa recorriendo grandes campos, ¿no? Porque les van a esquilar a los turcos, a los gringos. Muy pocas veces se le esquila gran cantidad de ovejas a gente mapuche, ¿no? Y es cuando nuestras lamien te muestran toda la fortaleza que tienen y cómo se la pueden bancar solita ahí en el medio de la nada, como mucho dice, pero en el medio del todo, porque están rodeados de Punien, Punehuen. Y bueno, quiero compartir este peu que lo saqué del libro Panguiñi Puñón, Las huellas del puma, que está escrito por Mauro Millán y Hernán Schiaffini, y se llama Epúzomo, dos mujeres. Jacinto otra vez no estaba. La esquila lo tenía lejos 4 meses al año, y la guitarra y la farra 4 meses más. Era el tercer marido de Margarita, y el latifundio ya estaba haciendo sentir sus presiones sobre los pobladores del Mirador. Había desalojos, había despojos, había deudas. La gente salía a esquilar y volvía peor de lo que se iba. Los que se quedaban la pasaban mal. Este hombre, pensaba Margarita con algo de rabia, ya tenía que estar por regresar, Jacinto. Y regresó, efectivamente. Una tarde volvía Margarita de encerrar los animales y divisó 2 personas paradas frente a la casa. Se fue acercando y una resultó ser Jacinto. La otra era una mujer. Margarita llegó hasta ellos y, sin hablar, miró el pelo castaño de Jacinto. Era castaño porque Jacinto era medio mestizo, medio blanco, y aunque hablaba mapuzungún perfecto, nadie sabía, ni ella, de dónde exactamente venía, dónde había nacido, cómo había llegado al Mirador. Era Jacinto, sin dudas, después de varios meses. Se lo había extrañado, pero ¿quién era la mujer que lo acompañaba? Jacinto habló y explicó la situación. Dijo que a ella la había traído de no sé dónde, que la quería y que quería vivir con las dos en la casa, con ella y con Margarita. que se había tortas fritas, que quería tomar unos mates. Margarita se dio vuelta y se dirigió hacia la casa. Los otros la siguieron, unos cuantos pasos más atrás. Llegó hasta una mesa de vencijada que estaba al lado de la puerta, apoyada contra la pared, y tomó un cuchillo. Giró pausadamente, pero con una intensidad tal que Jacinto y la mujer se quedaron paralizados un instante. Luego Jacinto avanzó con aire de suficiencia y una mano extendida para tomar el cuchillo. Se aproximó dos pasos y Margarita lo hizo silbar en el aire, de arriba hacia abajo y en diagonal sobre el pecho de Jacinto. Unos centímetros más y lo hubiera cortado. Jacinto dio un salto hacia atrás, sorprendido, y luego la furia se le dibujó en la cara. Comenzó a avanzar y a retroceder, amagando, intentando que Margarita lanzara otro sablazo para abalanzarse sobre ella antes que volviera a tener el cuchillo en posición de atacar. Margarita esperó. También amagaba y mantenía la hoja apuntando hacia Jacinto, en el centro de su pecho. Jacinto la tomó de un hombro y Margarita golpeó el brazo con el cuchillo, pero Jacinto, cortado, no soltó y le aferró la otra muñeca, trabándole los movimientos. La mujer que había llegado con Jacinto lo tomó de los cabellos, por detrás. Tironeaba y tironeaba. Y Margarita sacudía la cabeza. Mordió, apretó, pateó. No soltó el mango del cuchillo en ningún momento. De pronto, por un movimiento imprevisto, se vio suelta de los brazos. Entonces lo giró como un molinete. Un molinete con una hoja filosa en un extremo. Y los otros dos tuvieron que retroceder. Jacinto dio varios pasos para atrás, tropezando, y la otra intentó ayudarlo a levantarse. Margarita, ciega de furia, empezó a correrlos. Jacinto se tomaba el brazo cortado y también sangraba por la mandíbula. Corría hacia atrás, mirando a Margarita. La otra ya tenía el miedo en la cara, en la mirada. Margarita gritaba. Y ahora los corría con el cuchillo en alto. Los otros dos corrían barranca arriba, intentando conectar por un atajo el sendero por el que habían llegado. Margarita los corrió hasta el punto más alto, desde donde se controlaba el panorama de la entrada de la casa, y así esperó. Jacinto y la mujer se fueron, alejándose lentamente, apretándose las heridas. Margarita tenía las manos cortadas y cerró los puños para que no le sangraran. Como caía la tarde, el cielo estaba anaranjado y las siluetas de Jacinto y la mujer se recortaron negras, negrísimas, contra el sol que se ponía. Fueron haciéndose cada vez más pequeñas mientras Margarita las vigilaba desde lo alto y sentía que el corazón se le estrujaba. Se le dolía mucho. Se le hacía pedazo en el pecho, pesado. Tanto le dolía mientras veía a Jacinto alejarse otra vez, ahora para siempre, que creyó que podría morir allí mismo. Bueno, hermoso el EPEU de Margarita, grande su valentía y a no dejarse pasar por encima. Respeto, señores. Y este es como un pichi bloque de literario. Hoy como estoy sola puedo decir sin que me contradigan de qué se trata este bloque. Bueno. Ahí leímos un EPEU que sacamos de un libro que escribió el Lamien Mauro Millán. Y ahora quería leerles una poesía que escribió una Lamien, Liliana Ancalao, que nació en Argentina, en Comodoro Rivadavia. Yo pensé que era del Gurumapu. Y esta poesía se llama

junten las ganas de ir contra el reino al fusil que sigue aniquilando. Bueno, de vuelta acá en Frentren Nehuen, hoy con la visita de Cacheleu Fupuquén, con la operación técnica de la Güenui Lucy, y también me están acompañando mi Pichi Puñén, Joaquín, y mi Pichi, no, mi Puñén Somo. Mi puñazo. Bueno, tenemos mensajitos que nos han llegado. Marimari Lamien dice: Lemoria, desde Puelco. En mi opinión, dice: no existe el feminismo mapuche. Somos una dualidad donde prevalece lo masculino y femenino, a veces una más que otra. Pero eso no quiere decir que no exista el patriarcado como base de este sistema capitalista y desigual, donde muchas mujeres están en desventaja en todo sentido. ¡Feliz Lamien! Así es. Sumando voces para sumar Nehuen. También quería reiterar mi saludo, porque hace un rato, claro, como en broma, nosotros le decíamos Renatuimi. Yo no me di cuenta que se trataba de nuestra cumpa Renata, que nos está escuchando desde allá, desde La Plata, supongo. Así que un gran abrazo para vos, Renata, y siempre te tenemos presente. Un abrazo grande, sabes que te aprecio mucho. Y también quería hacer un comentario sobre también una ñaña muy, muy querida, que hace poco tiempo conocí, pero ya aprecio mucho también, la ñaña Rosita Piucol. Ellos estuvieron participando junto a Pulamien de la conmemoración de un año y la restitución de los restos del lonco Yanquinao, allá cerca de lo que es la localidad de Sarmiento. Así que mandar un abrazo. En el próximo programa seguramente vamos a estar dando más información, dónde se encontraban sus restos, para después pidieron la restitución a su lugar. Como tiene que ser con toda nuestra gente, tienen que volver, no tienen que existir ni los museos, ni esos lugares donde tienen nuestra gente, sigue siendo prisionera. Tienen que volver a sus territorios, ser enterrados como corresponde. Como decía el Güenui Santiago, que decía: abajo los muros de las prisiones, yo digo abajo los museos y toda esta forma tan inhumana de tenernos como estudio, ¿no? A todos los que pertenecieron a los pueblos originarios. Y también tenemos una comunicación, porque Pulamien, Epú Somó, están en la ciudad de La Plata, Auca y Vanessa. Así que estamos en comunicación con ellos. Marimari Lamien. Marimari Lamien, Auca. Marimari Lamien, ¿me escucha? No sé si me están escuchando desde allá, desde La Plata. Marimari compuche, Marimari compu bueno y anay. Marimari también acá, cuñifal yo. Guacha. Tuleimi tacuipi pachentú. Como el len, también, como el len. Emi. ¿Y mi café? Comelén, tanche, fachantú, come, futa, curru, futa, maún, tani, futa, guarría, meu. Ajá, mira, qué bárbaro. Así que, ¿mucha lluvia y mucho viento? Por acá también, Teley también, Teley. Por acá aquí también se ha hecho sentir mucho el temporal, ¿viste? Por toda la zona, así que El Curruf estuvo haciendo remolinos ahí, meulenes de aires fríos. Cuéntenosla bien, el motivo de la su miel. Visita. Qué emocionante poder escucharla. Aquí estábamos tratando de sintonizar la radio por la página. A veces se complica un poco el internet, pero aquí estábamos en el intento. Y bueno, la estaba esperando en el teléfono y mientras escuchaba, también escuchaba el mensaje que le mandó otra también, comentando sobre la situación también del feminismo, del ser mapuche, de las relaciones que a veces se juntan a veces en nuestro raquizuán como mapuche. Comparto con la Lamien lo que dice. Nosotros como mapuches, sinceramente también tengo una relación con compañeras también de acercamiento, con compañeras feministas, pero nosotros como mapuches no podemos ser feministas, sinceramente. El ser mapuche tiene su dualidad, tanto como femenino, como masculino, como anciano, anciana. Es el texto que habíamos compartido el lunes anterior. Así que la verdad que comparto con la Lamien también lo que ella comentaba en su mensaje. Así es, Lamien. Y si usted nos puede comentar si pudo participar de algún encuentro, si pudo tener algún tipo de información sobre las hermanas que estaban tomando el ministerio. Yo, como no tengo buena señal donde vivo, no he podido preguntarle esto. Pelé y Lamien, bueno, aquí la verdad, ahora nos encontramos en Capital, pero llegamos recién de allí de La Plata, estuvimos compartiendo una parte del gran encuentro donde asistieron, por lo que se dice, más de 500.000 personas, muchas mujeres, ahí en algunos varones. Nosotros tuvimos la posibilidad, incluso vinimos hasta aquí a la Gorría a compartir un foro con la gente de la gremial de abogados, que nos invitaron a participar de este foro, donde se encontraron diferentes situaciones de persecución política, de prisiones, de torturas, de asesinatos, con diferentes referentes, tanto así como militantes, tanto así como gente de los barrios empobrecidos. Así que tuvimos el grato momento de compartir con estos compañeros, donde se habló de presos políticos en Paraguay, donde se habló sobre pibes que fueron asesinados en los barrios, los familiares del gatillo fácil que llevan adelante las marchas todos los años. Después también se pudo conversar sobre la situación de desaparecidos aquí en el sur. La verdad que hubieron varias perspectivas donde la lucha a veces en compartir diferente información nos llevamos todo al mismo punto, que es al sistema capitalista, anticapitalista. Nos pudimos compartir y debatir sobre estos temas. La verdad que fue interesante, corto el tiempo, pero interesante poder encontrarnos con este tipo de compañeros que uno va encontrándose en estos lugares, ¿no? Y donde puede compartir también las vivencias. Nosotros pudimos comentar un poco allí la situación tanto de nuestra LOF, de Pulofa en Resistencia, del Lonco, y así también la situación como pueblo a nivel general. Sí. Después hubieron diferentes actos, como diferentes escenarios también, donde se planteaba el encuentro plurinacional, donde también están en conjunto con travestis, personas trans de diferentes géneros, y se plantea también plurinacional por las diferentes naciones también que están compartiendo en estos territorios. Después está el otro escenario, o el otro encuentro más, como el más conocido, que es el encuentro nacional, donde realmente se ha escuchado. He escuchado varios comentarios y la directiva está siendo bastante de una sola línea, bastante, digamos, un poco cerrada, como para poner una definición, lo cual en los escenarios principales, como hoy, el día de hoy que se cerró el encuentro nacional, no dejaron subir algunas compañeras que eran travestis, o donde se les apagaba la voz a algunos, no los dejaban conversar. y después en uno de los escenarios también donde se compartía, que eso fue el día domingo, sí. Nos enteramos conversando con la gente que las lamien e incluso otras compañeras de otras naciones que habían estado en la toma del Ministerio de Interior, donde también las quisieron apagar su voz. Así que la verdad que hay muchos rumores, hay muchos comentarios, es difícil encontrarse con tanta gente con pensamientos tan diferentes, diversos, así que la verdad que tienen sus lados positivos y sus lados no tan positivos con respecto a cuando se plantea la lucha. Hay muchos intereses políticos partidarios, sí. Así que bueno, en cierto modo uno que viene trabajando hace ya bastantes años, como se quiere sentir un poco al margen, nosotros venimos aquí a compartir un poco lo que está sucediendo allí en el sur, específicamente, bueno, más que nada con nuestra LOF, el movimiento, pero bueno, a veces nos encontramos con estas situaciones que te dan ganas de volverte al pueblo mapo, curra mapo. Sí. Seguro que sí, se debe extrañar la Mapu. Yo nunca me he podido alejar demasiado y ojalá no lo haga. También. Pero bueno, muy contenta de escucharlos, de que hayan podido intercambiar, ¿cómo se diría? Vivencia, más que nada. Saludo a toda la gente de la gremial de abogados que siempre está acompañándonos en uno o en otros casos. Y quería comentarle porque decías que no habías alcanzado a escuchar mucho y el programa estuvo básicamente con música cantada por mujeres de todo estilo, hasta la ñaña Carmen de acá de Vuelta al Río. Estuve hablando de en el un EPEU de una ñaña Margarita, después una poesía también de otra Lamien, de acá de la zona de Comodoro. Así que el aire estuvo poblado de Somó. Y Feley también. Así que me alegra mucho escucharlo y ojalá que ya para el próximo programa estemos, por lo menos, que la Somó acá juntas. Feley también, así será. Se la escucha, bueno, ustedes tienen Centrenne buen. Así que también pronto ya estaremos allí por Pueblo Mapu, nos ha costado salir, no nos dejaban venir, pareciera, porque ya veníamos medio en el viaje, así que seguramente ya pronto estaremos por allí de regreso. También vamos a compartir el día de mañana en González Catán, en la biblioteca de Chinaski, ahí sí. Estaremos en una jornada también compartiendo con diferentes compañeros, diferentes luchas, así que ahí también nos va a tocar la palabra para poder, debatir más que nada también y contar lo que está sucediendo allí, con nuestro pueblo en general. Y después tendremos otra actividad el día miércoles también aquí en el Ateneo Anarquista en Constitución. Qué bueno. Así que ahí abiertos a compartir. ¿No? Feley también. abiertos a compartir lo que podamos. Y bueno, y poder llevarnos también información desde aquí. Ya seguramente el lunes que viene estaremos ahí sentaditas con usted. Qué bueno, Lamien, con muchas novedades, qué lindo, y poder hacer eso, esparcirlo acá entre toda la audiencia. Bueno, yo solamente quiero mandarle un futá pango, un gran abrazo para usted y su Lamien, para Vane. Que tengan una buena conversa. Que anden bien, que anden con cuidado en la guarrilla, es bastante peligroso. yo por eso no salgo mucho del campo. Pero me imagino que debe ser una urbe de gente. Mandarle un gran abrazo a las dos, que regresen pronto, y bueno, hoy hicimos lo que mejor pudimos, y sí, después cuando vean, escuchen el programa, ahí recibo críticas. Abrazo a la Mien, Capeu Cayal. Ahí estaremos pronto, Futapanco Pulamien, Pichi Somó, Kume Sungun también. Capeu Cayal, nos vemos pronto, el lunes por ahí estaremos. May, la Mien, Peu Cayal. Peu Cayal. huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Bueno, ahí estuvimos en comunicación con la Damián Auca. Y también quería comentar de que el tahil que habíamos escuchado con anterioridad era de la ñaña Pinguifuya, Carmen Calfupán, de Vuelta del Río. Muy dulce su voz escucharla, por suerte quedaron registros para poder seguir escuchándola, y allá andará cantando en el Buen Humapu, la ñaña. Bueno, nos vamos despidiendo hasta un próximo programa, saludando a toda la gente que nos ha escuchado y ha hecho llegar sus mensajes a la zona de Deseado, Comodoro, acá Puelco, Furiloche, y a los que nos irán a escuchar en las retransmisiones que hagan del programa, en tanto en el Gulumapu, en la Radio Currufe. Y también cuando estén repitiendo el programa los miércoles a las 6 de la tarde por Radio El Fogón. Así que nos esperamos en el próximo programa, Rumé Mañún, en otro programa de Frenchen Nehuen, y nos vamos con Bien Arriba, con Chabela Varga, Llorona. Peucayal. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero no olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas.